Radubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 23 de febrero. La secretaria local del Partido Socialista de Ubrique, Isabel Gómez, ha anunciado en rueda de prensa que mañana viernes se va a celebrar una asamblea de su agrupación en la que se presentará a la militancia para su aprobación la candidatura con la que va a concurrir el Partido Socialista a las elecciones municipales del 28 de mayo. Isabel Gómez va a liderar esta candidatura que presenta novedades con personas de nueva incorporación, aunque manteniendo una base para ella fundamental para abordar con garantías un nuevo mandato en Ubrique. La candidatura será pública mañana tras su ratificación por la Asamblea. Como adelanto, Isabel Gómez ha declarado que se trata de un equipo conformado por personas dialogantes, cercanas y con un compromiso firme en defensa de los intereses de la localidad. La cuestión era informar a la ciudadanía que, como sabemos, pues las últimas noticias de la política local está enfocada, ¿no?, a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo, y en ese aspecto pues quería comentar, explicar, informar de cómo es el procedimiento que la agrupación de Ubrique vamos a abordar con vista, ¿no?, a esas elecciones municipales. En primer lugar, pues decirles que los calendarios, los tiempos orgánicos de nuestra organización establecían que en los municipios donde gobernemos pudiéramos celebrar una asamblea de aprobación de las candidaturas para afrontar estas elecciones municipales antes o hasta el 28 de febrero. Así, el PSOE de Ubrique, pues hemos estado trabajando en esa línea para cumplir con esos plazos y, sobre todo, pues volcados y volcadas en buscar el mejor equipo que podamos ofrecer para trabajar por Ubrique. Y ya la tenemos cerrada, ya la tenemos culminada, con vistas a celebrar la asamblea de la agrupación para mañana viernes. En esa asamblea pues convocamos, como saben, no solo a los militantes, que son los que tienen derecho a voto para ratificar esta candidatura, sino también a la militancia, a los simpatizantes, muchas de las personas que acuden a esta sede para estar al día, para colaborar, para participar de la política local, y mañana pues convocaremos a todo el mundo. Yo, como persona, ¿no?, que lidera de nuevo este proyecto ilusionante para nuestro municipio, pues tengo que, en primer lugar, agradecer a todas las personas con las que me he sentado, con las que he podido mantener una conversación, por su atención, por su cariño. Sé que hay muchas que se nos quedan fuera de todo el proyecto, directamente implicadas, porque las circunstancias no la han acompañado. Desde aquí darle mi ánimo y mi agradecimiento. Los tiempos, como digo yo, van cambiando y siempre habrá oportunidades de otro tipo. Y bueno, yo hoy también dirigirle, ¿no?, a quienes van a estar desde el 1 al 17 en esta candidatura del PSOE de Ubrique, pues toda mi gratitud en el sentido de su generosidad. De también, porque es una lista que ya mañana, hoy no voy a adelantar los nombres, como podrán entender, porque mañana es mi agrupación, nuestra agrupación del PSOE de Ubrique, la que debe aprobar la misma, que como siempre es muy también orgullosa, representa una agrupación que me da, ¿no?, cierta libertad, por no decir plena, para poder contar con las personas que a mi juicio pueden ser perfiles, capacidades, inquietudes interesantes para el pueblo de Ubrique. He tenido de nuevo esa libertad absoluta, siempre escuchando a todos los que quieren apuntarme, a personas que conocen y que pudieran estar también interesadas en participar en la política local, y de ahí pues emanará lo que es la propuesta que mañana someteré a mi agrupación pues para afrontar las próximas elecciones municipales. Como decía, va a haber cambios, una candidatura que se refresca, es una candidatura que contará pues con personas de nueva incorporación, manteniendo también una base para mí fundamental para abordar un nuevo mandato en Ubrique, y bueno, creo que será un resultado bien aceptado para el pueblo de Ubrique, que acogerá, como digo, todos los nombres, las personas que están en esta candidatura con simpatía, porque yo lo que he intentado mantener, el criterio que siempre valoro por encima de cualquier otro, es la implicación de la persona como tal, su compromiso que pueda asumir no solo con el resto del equipo, porque sin equipo no somos nadie, sino también en su compromiso con el pueblo de Ubrique. Y a partir de ahí, pues la cercanía, personas dialogantes que no sean transgresoras y que podamos, por tanto, entendernos con nuestra ciudadanía, con nuestros vecinos y vecinas, atendiendo a todo el mundo. Yo siempre lo digo, iniciamos siempre este proceso con una sigla muy concreta, como es el Partido Socialista, pero luego, cuando llegamos al ayuntamiento, como concejal y concejala, representamos a todo el municipio sin diferencia ni distinción de lo que políticamente cada uno haya optado o decidido en el momento de las urnas. Así que para mí es un honor poder decirles que ya mañana viernes, convencida de que tendrá también una buena acogida entre mi agrupación, pues presentaremos a esos hombres y mujeres que desde aquí quiero volver a mostrarles no solo mi gratitud, sino también decirles, ¿no?, reconocerles esa valentía. La política y también la local, de cierta manera, se ve afectada. Estamos corriendo tiempos difíciles. La figura de un político no encaja todo lo bien que debiera en la ciudadanía, cuestiones que tenemos que revisar para seguir mejorando, pero desde Ubrique, desde luego, siempre nos hemos volcado en representar todo lo que son las capacidades y el talento de la localidad. Y estoy convencida que esta lista pues representará todo lo que es Ubrique. Por otro lado, en el espacio de Radio Ubrique, Cosa de Todos, hoy hemos contado con la intervención del portavoz municipal de Andalucía por Sí. José Antonio Bautista ha explicado cómo afronta su formación esta recta final de la legislatura. Bueno, sí, lógicamente esta legislatura, como tú bien dices, ha estado marcada por la pandemia, ¿no? Pero, bueno, a pesar de que la pandemia ha sido lo que nos ha marcado los diferentes ritmos que hemos tenido durante toda esta legislatura, pero eso no quiere decir que no se hayan hecho cosas y que no hayamos estado trabajando desde mi grupo en concreto. El resto de los grupos, pues la verdad es que cada uno tendrá que dar la cara y explicar qué es lo que han hecho, ¿no? Y sobre todo el equipo de gobierno también tendrá que explicar lo que supuestamente han hecho en el mundo real y no en el mundo virtual, como solemos decir en múltiples ocasiones, ¿no? Nosotros, por nuestra parte, pues la verdad es que, a pesar de lo complicado de esta pandemia, nosotros consideramos que hemos estado dando la cara desde el primer momento y desde el primer día. Y bueno, pues todos somos conscientes que al inicio de la legislatura, pues todos los partidos y todos los grupos con representación en el ayuntamiento teníamos una serie de objetivos muy claros. Sabíamos cuáles iban a ser las cosas por las que íbamos a trabajar durante toda esta legislatura. Sabíamos y teníamos muy claro cuáles eran los objetivos principales y cuáles eran los secundarios y, sobre todo, qué necesitaba el ayuntamiento de Ubrique para seguir evolucionando. Y bueno, pues a pesar de todo, pues llegó el momento de la pandemia y tuvimos que reestructurarlo absolutamente todo. ¿Qué pasa? Pues que el resto de los grupos políticos sí que ha tenido que reestructurar sus diferentes discursos, pero nosotros, pues básicamente hemos seguido defendiendo lo mismo que defendíamos en plena campaña y lo que defendíamos desde el inicio de la legislatura. Y sobre todo, tengo que decirlo eso muy clarito, no por nada, sino porque, entre otras cosas, nosotros siempre hemos tenido muy claro que los servicios sociales eran una base fundamental en esta legislatura y que teníamos que prestarles especial atención. Teníamos muy claro también que el turismo en la localidad era uno de los objetivos primordiales y también teníamos que prestarles especial atención. Teníamos muy claro que a los petaqueros había que prestarle muchísima atención porque eran los grandes abandonados por parte del ayuntamiento y estaban prácticamente dejados a su suerte en muchos aspectos que nosotros considerábamos primordiales. Y sobre todo también había otra cuestión, que era el urbanismo, y en concreto el urbanismo participativo, que era uno de los cuatro ejes fundamentales que nosotros teníamos claro que teníamos que defender y por los que teníamos que luchar durante toda esta legislatura. Como decía anteriormente, no hemos tenido que cambiar absolutamente nada de esos objetivos que nos planteábamos y de esos cuatro ejes fundamentales por los que nosotros íbamos a luchar durante la legislatura. Y si vemos las actuaciones que hemos ido realizando durante todo este tiempo, pues han estado focalizadas en esos cuatro ejes fundamentales que para nosotros pues eran el leitmotiv, diríamos, de esta legislatura, ¿no? Y de hecho, pues hemos estado incidiendo continuamente en todos y cada uno de esos ejes que para nosotros eran prioritarios. ¿En qué sentido lo hemos hecho? Pues ha sido de una forma bastante radical desde primera hora. Y cuando hablo de radical, pues quiero dejar muy claro que nosotros siempre hemos sido bastante tolerantes, que siempre hemos estado bastante abiertos, pero ha habido cosas que eran absolutamente innegociables. Y una de las cosas que eran absolutamente innegociables era con el tema de los petaqueros. Nosotros teníamos muy claro que teníamos que trabajar por la mejora en la forma de trabajar, en el bienestar en general que tenían los petaqueros. Y uno de los proyectos que se presentó previo a la pandemia, pues era, entre otras cosas, el hacer un parking en la zona del polígono industrial. Para nosotros eso era fundamental, eso era prioritario, estuvimos defendiéndolo desde el primer momento. Por parte del equipo de gobierno se nos dijo que sí, que efectivamente para ellos también era una prioridad la búsqueda de aparcamiento en general, no solamente en la zona del polígono, pero lo cierto es que durante todo este tiempo de legislatura, pues más que ayudar al tema de aparcamiento y más que ayudar al tema de los petaqueros relacionados con el aparcamiento, pues lo que se ha hecho ha sido justo lo contrario, ha sido básicamente perjudicarle. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que no se han escuchado ninguna de las propuestas que nosotros hacíamos, que de hecho, si vemos la propuesta en sí, nosotros lo que defendíamos era que en la zona de allí abajo de las naves, por donde están los lavados de coches, justo por debajo, hay una zona que se podría adaptar perfectamente, que cabría la posibilidad de que se, con unos mínimos arreglos y con unas mínimas mejoras, pues se pudiera hacer una zona de aparcamiento perfectamente viable allí, y así lo defendimos y así se lo pusimos al equipo de gobierno. Nos dijeron que sí, que se iba a estudiar la posibilidad, que nos iban a reunir para tratar sobre el tema, y a día de hoy pues seguimos exactamente en las mismas. Cambiamos de asunto. Una amplia representación de los profesionales que trabajan en el Centro de Salud de Ubrique se han concentrado esta mañana en la entrada principal del centro para manifestar su preocupación por el aumento en el número de incidencias negativas en sus relaciones con los usuarios. La directora del Centro de Salud, Reyes Rodríguez, ha dado lectura a un manifiesto en el que ha declarado que el equipo de profesionales del Centro de Salud no quiere ejercer su trabajo con limitaciones de amenazas, coacción o agresiones físicas o verbales. Por ello, solicitan la colaboración de la ciudadanía para mantener una relación positiva que les ayude a desarrollar su trabajo con compromiso y manteniendo como objetivo principal la salud de la población. Los profesionales de la UGF de Ubrique queremos manifestar que estamos notando un aumento en el número de incidencias negativas en las relaciones entre usuarios y profesionales de nuestro centro, que nos preocupa. Y tememos que se pueda afectar la calidad en la atención sanitaria que podamos ofrecer. Consideramos que atender a un paciente con miedo dificulta esta relación, y en nuestra actividad la relación es el primer pilar de la atención sanitaria. Somos un equipo de profesionales, la mayoría de la Sierra de Cádiz y más concretamente de Ubrique, y sentimos este centro como un lugar nuestro y vuestro, donde poder ofrecer nuestros servicios y donde algún día también nosotros somos usuarios. Queremos salud para las personas y sabemos de nuestra responsabilidad. Estamos formados para ello y nos sentimos bien en esta profesión que elegimos y con la que crecemos cada día. Crecemos con vosotros y así queremos seguir. No queremos ejercer nuestro trabajo con limitaciones de amenaza, coacción, agresión física o verbal. No queremos eso, y por ello queremos solicitaros vuestra colaboración y que nos ayudéis a mantener esta relación buena, positiva, que nos ayude a ejercer esta profesión con compromiso y mantener la vista en nuestro objetivo principal, la salud de la población, la salud de vosotros, de nosotros, de todos. También destacamos que una fotografía de la ubriqueña Anabel Cordón Román protagoniza el cartel anunciador de la Semana Santa de Ubrique 2023, un contraluz parcial de nuestro Padre Jesús de la Paz a su paso por los callejones el pasado Domingo de Ramos, con la luz del sol filtrada entre las hojas de los árboles. El cartel se presentaba en el Salón de Plenos en la noche de ayer con la presencia de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, el párroco de la localidad, Manuel Quero, y los hermanos mayores de las hermandades de nuestro municipio. El acto estuvo presentado por Carlos Pizano López, de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios. Se acercan pues unos días en los que los cultos que las hermandades dedican a sus titulares, siempre para mayor gloria de Dios, los viacrucis, las veneraciones, el pregón y los ensayos de costaleros y de las bandas de músicas, irán arrancando hojas al almanaque hasta llegar al luminoso Domingo de Ramos. La jornada llena de palmas y olivos que supondrá el pórtico de inicio de una nueva Semana Santa. Al mismo tiempo que las hermandades se afanan en preparar todo lo concerniente a la estación de penitencia, diferentes signos externos como la luz renovada de la primavera y el inconfundible olor a azahar que brota de los naranjos irán anunciando la llegada de la Semana Mayor. 7 días en los que las procesiones y las estaciones de penitencia llevarán a la misma calle el misterio del amor de Dios, que se celebra en el Tiro Pascual. Para mí es un honor que mi fotografía haya sido la seleccionada para hacer el cartel anunciador de la Semana Santa 2023 de Ubrique, que todavía más especial para mí porque esta tarde mi hija pequeña acompañaba a la procesión, vestida con la túnica y la palma como otros tantos niños. También porque la borriquita era la primera procesión que salía después del parón de la pandemia. De hecho, todavía ese día se veían muchas mascarillas, incluido nuestros costaleros. Hablando un poco de la fotografía, quise conseguir algo diferente porque estaba acostumbrado a unas fotos preciosas de fondos de San Antonio, del Tajo, emblemas de nuestro pueblo. Quise también otra composición diferente, otra perspectiva, otro lugar muy conocido también por todos los ubriqueños, como en los callejones. Se trata de un contraluz parcial y entre las hojas de los árboles pude captar los rayos de sol que se filtraban por ellas, haciendo ese efecto estrellado. Agradecer al cofrade, al párroco, al ayuntamiento, que gracias a todos ellos podemos disfrutar de esta fiesta tan importante como es la Semana Santa. Gracias a todos los asistentes por venir y, por supuesto, dar las gracias a mi familia, a mis amigos, en tu apoyo incondicional a esta pasión que le tengo a la fotografía. Y en primer lugar, darle la enhorabuena a Nadia. De verdad, es una foto espectacular, un cartel que va a pregonar también en el sentido de anunciar nuestra Semana Santa de una manera extraordinaria, como tuvimos también ocasión de disfrutar del pregón para la Semana Santa de este 2023. Estamos aquí con el párroco, me dijo, y a las hermandades. Bueno, yo creo que hoy es un día muy, muy especial, emotivo. Yo creo que la autora de esta fotografía, que se plasma luego en el cartel anunciador, como estábamos diciendo, pues lo estaba, ¿no?, compartiendo con todos los que estáis aquí, con todas las personas que después de esta dura pandemia, pues ya podíamos volver a retomar a anunciar nuestra Semana Santa como merece, con imágenes inéditas, con esa capacidad que tienen también los fotógrafos de nuestra localidad, aquellos que son aficionados, como es Anabel, que además pertenece también a la agrupación. En fin, yo creo que era el momento más que adecuado para poder volver a no solo disfrutar de todos los días de nuestra Semana de Pasión, sino que también poder transmitir, ¿no?, a todo el resto de visitantes potenciales de nuestra localidad, pues que con imágenes como esta, seguro que es un reclamo para que puedan venir a conocer Ubrique. Lo venimos diciendo casi continuamente, ¿no?, año tras año, y sin tener en cuenta los últimos vividos. Creo que las hermandades, nuestro párroco también, la parroquia en definitiva, se ha volcado en dar contenido a una semana que prácticamente tenemos procesiones todos los días. Hemos entrado además en este 2023 casi con esa primera rueda, ¿no?, con ese Domingo de Ramos, que ya continuaremos con el Miércoles Santo y así continuaremos el resto de años anunciando nuestra Semana Santa. Y la verdad que estoy muy emocionada. Creo que hoy las palabras a lo mejor no salen con toda la fluidez que se merecería, pero bueno, creo que basta con los que estáis aquí miraros a los ojos, deciros que disfrutemos esta Semana Santa. Estamos deseando de volver, vamos, como ya tuvimos ocasión, pero aún con aquellas medidas de protección, y retomar lo que son las calles de Ubrique, lo que es vivir cada estación de penitencia, reconocer a nuestros costaleros, a las bandas y agrupaciones de música, en fin, a todo lo que supone esa semana que cada vez más pues visita nuestra localidad. Pero yo me voy a la mayor. Yo el turismo creo que es importante, que hay que trabajar continuamente para atraer a otras personas que puedan disfrutar de nuestra localidad, pero me quedo en estos momentos con los propios ubriqueños y ubriqueñas, que seamos capaces de quedarnos en esta semana para disfrutar. Anabel, Dicen que una imagen vale más que mil palabras, ¿a que sí? Y también dicen que la belleza nos acerca a Dios. Pues tú con esta fotografía, con esta imagen, nos has hecho acercarnos más a Dios. Nos has dejado con la boca abierta. Porque la belleza es la belleza. Tu hija sigue tus pasos, ¿eh? Que ahí tengo un dibujo suyo en el despacho, ¿verdad? Pues gracias, Anabel, porque no solamente has puesto la cámara, sino has puesto tu corazón. Y eso yo creo que es lo más importante. Que el reflejo de una imagen es también lo que uno ha querido captar. Y has captado la belleza, que es Dios. Por eso, qué mejor manera de prepararnos así en esta Semana Santa. Y que tú nos has ayudado a comenzar bien con esta preparación a la Semana Santa. Por eso, pues muchas gracias, Anabel, y que sigas con esa pasión, ¿eh? Con esa pasión que no es otra cosa, una expresión de la belleza que está en nuestro corazón y que nos lleva a Dios. Muchas gracias, Anabel. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.